Sí, es para preocuparse. Ayer fue, para hacer un mínimo, un breve, muy breve resumen, yo había sido juzgado en esta causa, había sido absuelto en aquel momento el juez que intervino en el juicio de la de Guillermo Bustamante, lo absolvió, luego el Tribunal de Impugnación anuló la sentencia y el juicio, ¿no? Entonces, por eso nuevamente debía hacerse. Posteriormente a esa anulación hubo un proceso de mediación comunitaria que se hizo en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia, donde intervinieron todas las partes, digamos, la querella, los vecinos, la Municipalidad de Viedma, el Estado Provincial a través del Ministerio de la oficina que atendía la mediación comunitaria, y se llegó a un acuerdo donde en teoría se resolvía la situación del conflicto de base, donde todos tenían algo para hacer, todos tenían algo para aportar, entre eso el Estado Provincial y demás. Y bueno, por distintas razones ese acuerdo nunca se cumplió, nunca se llevó a cabo, y como consecuencia de eso el Poder Judicial decide, una de las cuestiones que se había acordado era justamente la suspensión de todos los procesos penales que venían tramitándose, y en función de eso, bueno, una vez que ese acuerdo no ocurrió, digamos, no trascendió, siguieron con todas las causas penales. Y en ese contexto, bueno, retomar el juicio a Aranea que se había anulado. En ese contexto, digamos, de la audiencia de ayer. Bien, en el día de ayer, bueno, fue esta audiencia que bueno, ahora decís, Diego, que sigue el juicio, ¿no? Ahora que ayer en qué caso. Esta audiencia es una audiencia bastante técnica, es una audiencia para la, digamos, se controla la prueba que ofreció la fiscalía para perseguir y la defensa para defender. Una fiscalía para acusar y otros para defender, se controla judicialmente, los jueces lo que hacen es un control de la prueba y queda, digamos, ya habilitada la vía para el próximo paso, que es el juicio oral y público. Bien, Diego, bueno, quedaremos entonces pendientes de lo que vaya sucediendo en estos tiempos, seguramente, porque bueno, hay una especie de persecución, ¿no?, a quienes acompañan y luchan por esto. Sabemos de que en aquel momento también vecinos fueron judicializados, criminalizados en ese momento, que bueno, que como decías, ¿no?, ya estaría esa parte. Ahora, bueno, queda esta parte de ver cómo sigue el tema del Lamien, del hermano Hugo Aranea. Sí, básicamente a mí desde lo particular, lo que es muy difícil de generar una defensa es la doble vara que tiene el sistema judicial, digamos, el poder judicial para avanzar. Hay un montón de situaciones en las cuales hay conflictos de tierras entre distintas personas y no siempre la respuesta del Poder Judicial es una respuesta punitiva, es una respuesta, digamos, de persecución penal. De hecho, muchas veces, en conflictos entre particulares, es común que el Poder Judicial, que el Ministerio Público Fiscal completamente, diga que es una cuestión civil, que debe dirimirse en otros ámbitos, y no transite, digamos, o no avance con una acusación penal. Sin embargo, cuando los que incurren en este tipo de situaciones, en este tipo de conflictos, hay un sector que son sectores populares, que son sectores desprotegidos, que son normalmente personas que no solamente tienen dificultades de acceso a la vivienda, sino son dificultades de índole económica, normalmente son marginados socialmente, estamos hablando siempre de las periferias de ciudades, viviendo en las peores condiciones, sin servicios y demás. Bueno, respecto de ese tipo de sujetos, que debieran tener, más allá de que estoy hablando de un discurso que es absolutamente a contrapelo del discurso hegemónico, digamos, de que estamos acostumbrados en esta época en particular, donde debiera haber una mayor presencia del Estado, pero en sentido de generar el mayor acceso a las posibilidades, al desarrollo de derechos humanos básicos, como el acceso a una vivienda segura, el acceso al agua potable, digamos, el acceso a la sanidad. Bueno, la respuesta en realidad es una respuesta positiva. La única respuesta que está dándole el Estado frente a estos sectores es una respuesta positiva. En un particular contexto, además de esta causa, que esto se genera en la pandemia, donde estos sectores, lo acabo de describir, la gran mayoría eran trabajadores informales, como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, no podían hacer un tema. Diego, te perdemos por ahí, perdón, te perdemos por ahí, no sé si estás lejos o no sé si es la señal. Digo, esto de que estas pandemias, la gente no podía tener acceso siquiera a la posibilidad de ganarse su sustento para poder pagar los alquileres, como por ejemplo los alquileres. Y esto fue lo que generó un montón de personas en la calle, decir que estamos acá, somos los obligados en el sistema de bajar. Bien, bueno, Diego, queríamos tener un pantallazo general de todo lo que está pasando. Seguramente vamos a continuar con este tema porque, bueno, esto está arrancando otra vez, así que seguramente. Y no, una vez más la ineficacia, ¿no?, del sistema judicial en este contrapunto que marca a Diego, con esto de que vuelve a iniciarse, vuelve a la persecución como años anteriores. Sí, me permito, digamos, corregirte, no es ineficacia, es sumamente eficaz. Lo que pasa es que es muy selectivo con quién es eficaz y con quién no, a quién persigue y a quién no. Respecto de hecho, esta causa en particular tiene más de 70 audiencias. Saquen la cuenta ustedes la cantidad de horas de trabajo que representa para, digamos, para el personal del Poder Judicial, para jueces, fiscales y demás. 70 audiencias, o más de 70 audiencias, en un contexto de la cantidad de dinero que está, digamos, destinándose a la persecución de gente sin hogar. Soluciones de vivienda que no las tienen aún hoy. Entonces, es un problema complejo. Y esto sí, insisto con esto, es absolutamente eficaz. La cosa que es muy sensitivo a quién está sirviendo y para dónde, en qué momento viene por otro lado. Bien. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente estaremos convocándote nuevamente por este tipo de temas, ¿no? Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por el contacto. Abrazo grande.